el rock and roll. Aquí empieza el pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de la Bella Irratia. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos hoy a 7 de abril del 2012. Acaba yo estos días de fiesta, que algunos llaman la Semana Santa. Y bueno, pues vamos a hacer un programilla hoy un poco especial. Vamos a dedicar la mayor parte del programa pues a lo que va a ser el Askena Rock Festival de este año, para ir calentando un poco motores. También haremos alguna efeméride. Y daremos un repaso a lo que fue el año 1988 en cuestiones rock and rolleras. Y el resto, pues eso, lo dedicaremos, como decía, a escuchar algunas de las bandas que están de momento en el cartel de la Askena Rock Festival de este año 2012. Tenemos un teléfono 120-720 con el 945 por delante. Y dos páginas web, www.salabedi.org y www.elpintalabios.com. Que vale, pues ya, vale por dos. Vale por dos, exactamente. Y ya sabéis, ahí podéis enteraros de todo lo que se hace en esta radio y de todo lo que se hace en este programa. Los conciertos, las entrevistas que hacemos están grabadas para que las podáis escuchar de nuevo si os las habéis perdido, acústicos, etcétera, etcétera. Y sabéis que la repetición es los lunes de 2 a 4 de la tarde y que también en la Iruñería se emite los domingos en doble horario, de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la tarde-noche. Así que saludos a todos los que nos oyen con un poquito de retraso. Ok, seguimos sin tener Facebook ni Twitter, ¿no? Seguimos sin tener Facebook ni Twitter. No queremos seguidores como Lady Gaga, que si no le haríamos la competencia. Bueno. Como os decía, esto es lo que haremos este día, 7 de abril. Y nada, pues si estamos preparadillos, vamos allá con la primera, ¿ok, Fernando? Venga. I'm so fabulous, you're Las Vegas, you New Yorkers, you look nebulous. I'm more fab than all the hipsters on. You can you? Bueno, pues hemos empezado con New York Dolls. Esto se llamaba I'm So Fabulous. Es de su último disco hasta la fecha. Y bueno, pues hemos abierto con ellos y vamos a cerrar, pues, porque todavía no ha sido superado el bolo de, hay que decirlo así, de los New York Dolls en un ya lejano Askena, que fue el único concierto de, pues eso, de un festival al aire libre hecho en sala y, en fin, lo que significa. La verdad es que fue estupendo allí con los dos supervivientes, David Johansen y Syl Sylvain, haciendo un bolazo estupendo. Luego cerraremos con ellos y pues nada, nos vamos con las efemérides. Vamos a dedicar la primera a Ravi Shankar, este hindú, pues virtuoso del sitar y bueno, que luego tuvo pues mucha relación con los Beatles, sobre todo a través de George Harrison, e incluso pues tocó en festivales pop como Monterrey o Woodstock. Vamos a escucharle, bueno, esto es porque cumple años hoy, 92 añitos, Ravi Shankar, que aguanta ahí. Pues él nació un día como hoy, como decía, de 7 de abril del año 20. Y nada, pues vamos a recordarle con esta canción, incluida en un film del año 60 que se llama Anurada o algo así. Y la canción, de complicado título también, se llama Kaise Din Bete Kaise Beti Ratilla y cuenta con la voz de Lata Mangeshkar o algo así. Vamos allá. Kaise din bite kaise Bueno, pues estaba Ravi Shankar con la voz, como decía, de Lata Mangeshkar en esta canción Kaise Din Bete, Kaise Beti Ratilla. Bueno, esto lo hemos puesto aparte de pues para felicitar los años a Ravi Shankar, que cumple 92, pues eso, para dedicársela también a Edu y a Luisa, que hace poco estuvimos ahí en un concierto de cuencos tibetanos, pues en fin, con este recogimiento religioso que nos caracteriza, y bueno, que fue una experiencia interesante, ¿no? Lo de los cuencos, el sonido, la relajación y tal, y pues hemos dicho, vamos a escuchar aquí pues algo relativamente relacionado, ¿no? Pues sí, sí, bien a cuento, está claro. Sí, señor. Cuéntanos un poco, háblanos un poco ahí de la distorsión y la reverberación de los cuencos, Fernando. Hombre, José Luis, pues de eso se trata un concierto de cuencos, ¿no? De que a través del sonido y tu relajación y tu respiración, pues bueno, entres ahí en un estado pues que en el que te sientes más tranquilo, más relajado, y bueno, cada uno lo vive de una manera, ¿eh? Pero sí, hay que decir que tienen un sonido bastante especial, ¿eh? Mm. Los cuencos, pues depende cómo le saquen el sonido, suena distinto, y en cuanto te lo acercan, pues notas las vibraciones, y bueno, tiene mucha enjundia, ¿eh? Sí, señor, hay que probar los cuencos de cuarzo, que eso ya debe ser como el heavy metal, ¿no? Exactamente, el cuenco de cuarzo debe ser como, pues eso, enchufado a unos grandes amplis y más caña, así que no sé, ya probaremos. Que ahí levitarás ya por las vibraciones, ¿no? Ya. Bueno. Depende del volumen. Exactamente. En fin. Otra efeméride vamos a dedicarle al percusionista cubano Mongo Santamaría, que nació también un día como hoy, 7 de abril, pero del año 22. Este hombre no cumple años ya porque lamentablemente falleció en el año 2003, pero bueno, como decía, pues eso, fue un afamado percusionista, arreglista, director de orquesta y uno de los precursores pues del jazz latino, ¿no? Tocó y colaboró con muchísima gente, con Tito Puente, con Dizzy Gillespie, etcétera, etcétera. Vamos a... Y además, bueno, esto es para los DJs, estos que les gusta mucho el sonido, la mezcla de sonidos caribeños y tal, que, en fin, que está muy bien. Lo mismo sirve, pues eso, para poner música cool que para escuchar en la espera del dentista, lo que fuese. Vamos a oír a Mongo Santamaría haciendo su versión instrumental del, pues probablemente del tema más famoso de Cream, Sunshine of My Love. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Mango Santamaría haciendo este Sunshine of My Love de su disco del año 70, Feeling Alright. Este hombre, pues eso, lo hemos recordado aquí el día de su nacimiento, 7 de abril del 22. Y bueno, pues decíamos que era cubano de La Habana, pero hizo como, en fin, imagináis, pues la mayor parte de su carrera en Miami. Nos vamos ahora, pues eso, con un repasillo a lo que fue el año 1988 en cuestión de rock and rolleras. Vamos a empezar con las bodas. Robert Smith de los Cure se casó con su novia de la infancia, Mary Poole, en un monasterio benedictino de Worth Abbey, en el Reino Unido. Divorcios. Victoria pidió el divorcio a John Cougar Mellencamp y la custodia de sus dos hijos. También Julian Phillips le pidió divorcio a Bruce Springsteen tras ver unas fotos en la prensa que confirmaban el romance de este con Patti Schialfa. Fallecimientos del año 1988. Se murió Dave Prater de San and Dave al chocar con un árbol con su coche en Syracuse, en Georgia. También murió Paul Jeffries de Cockney Rebel en el fatídico vuelo 103 de la Pan Am sobre Lockerbie en Escocia. Muy, en fin, muy comentado en su momento. También murió Nico, que fue en Ibiza además, de una hemorragia cerebral tras caerse de la bicicleta. No mucho tiempo antes de esta fatídica muerte estuvo tocando aquí en Gasteiz, aquí en el Dien. Ahí con su armonio, la mujer, que hay que decir que, bueno, ya era bastante mayorcita, ¿no? Pero todavía mantenía una presencia ahí bastante magnética, ¿no? Más muertes. También falleció... Oigo algo por ahí de... ¿No oyes? Hay como una especie de... ¿No? Bueno, no sé. Roy Orbison. Roy Orbison también murió este año, 1988, pues de un ataque al corazón en el cuarto de baño de la casa de su madre en Hendersonville, en Texas. Y vamos a recordar a Roy Orbison, este gran compositor e intérprete, aunque muy tímido. Vamos a irle en una de mis canciones favoritas, que la hemos puesto muchas veces, pero bueno, una más no importa. Se trata... Bueno, de su disco póstumo, Mystery Girl, que salió un año después de su muerte, y la canción es All I Can Do Is Dream You. I've been away from you for so long. Still every time I think of us, I get blue. But all I can do is dream you. Bueno, pues ahí estaba Ray Orbison con esta bonita, bonita canción, All I Can Do Is Dream You. Seguimos. En 1988 fue la primera vez que Kurt Cobain destrozó una guitarra. Fue en una fiesta de Halloween en la Universidad Estatal de Evergreen, en Olympia, Washington. Bonito pueblo. Nirvana también por primera vez grabó en estudio. Fue una maqueta de 10 canciones que les llevó a hacer 6 horas con Jack Endino ahí a la producción. El costo total del asunto fueron $152. Justicia. James Brown se entregó a las autoridades para hacer frente a cargos que había en su contra de intento de asesinato hacia su mujer, Adrienne. Salió bajo fianza, esto en abril. En mayo, fue protagonista de una persecución en Carolina del Sur después de disparar en un hotel porque alguien había usado su baño. También salió bajo fianza. Y en diciembre, finalmente fue condenado a 6 años de cárcel por un montón de juicios pendientes. James Brown era, en fin, un poco conflictivo. Cine. Se estrenó en Dublín la película Rattle and Hum con U2. Y hubo también festivales importantes. Este año, 1988, Atlantic Records celebró su 40 aniversario en el Madison Square Garden de Nueva York, para el que además contó con la reunión especial de Crosby, Stills, Nash & Young, después de un montón de años. También celebró Amnistía Internacional su primer concierto de una gran gira titulada Human Rights Now, Derechos Humanos Ya Mismo. Esto fue en Wembley y estuvieron allí pues Bruce Springsteen, Sting, Tracy Chapman y Yusu Ndour. Y conciertos también grandes, pues hay que decir que Tina Record batió un récord aquí al meter 182.000 personas en el estadio de Maracaná en Río de Janeiro. Vamos a escuchar a Tina Turner en un disco del año 78 titulado genéricamente Rough. Esto se llama Root Toot Undisputable Rock and Roller. Bueno, pues ahí estaba Tina Turner con este Root Toot and Disputable Rock and Roller. Seguimos con más cosas del año 1988. Pues Crosby, Stills, Nash & Young, como pues os comentábamos antes, se juntaron de nuevo. Pues aprovecharon también para grabar Name of Love, 18 años después de la separación del grupo. Más cosas, James Vance, el adolescente que sobrevivió después de dispararse en la cabeza tras una escucha intensiva de un disco de Judas Priest, murió tras una fase de coma inducida por una sobredosis de metadona. Este hombre, habíamos comentado, pues eso, que tuvo ahí una disputa judicial, bueno, sus familiares más bien, y bueno, que la perdieron. Este año 1988 también fue el primer número uno de los Beach Boys tras 22 años, que fue una canción que se llama Kokomo, perteneciente a la banda sonora de la infame película Cocktail, un film protagonizado por Tom Cruise. Y ya llegamos al final. Números uno de este año, Steve Winwood con Roll With It, y V40 con su versión del tema de Neil Diamond, Red Red Wine. Que hemos escogido esta canción, esta estupenda canción de Neil Diamond, pero hecha por un jamaicano que se llama Tony Tribe, que es un poco más marchosilla que la de V40. Con eso os dejamos. Red, red wine. Estaba este Red Red Wine original de Neil Diamond y hecho por Tony Tribe, un jamaicano que le daba al reggae y al ska, como habéis escuchado. Bueno, pues hemos acabado con el repaso del año 1988, y ya pues el resto del programa vamos a dedicarlo pues a lo que va a ser el Askena Rock Festival de este año 2012. Vamos a empezar, no obstante, con una banda que actuó en el último Askena, el 2011, que fueron los vizcaínos Riff Trackers, que hicieron un gran bolo, les tocó abrir además, y pues eso, hicieron uno de los mejores bolos de este Askena pasado 2011. Vamos a escucharles en su canción Twister. Turn your life into a rock and roll. Bueno, pues estaban Riff Trackers con este Twister de su disco Root, que hicieron un gran concierto, como suele ser habitual en ellos, en este pasado Askena Rock Festival 2011. Bueno, y nos vamos a ir con un somero repasillo a lo que va a ser el cartel de este año. Todavía no está completo. Parece ser que faltan pues 10-11 bandas todavía. Me temo que seguirán con la idea de los tres escenarios, ¿no? Cosa que a mí, en fin, no me gusta demasiado. No por nada, te quiero decir. Hombre, se solapan en algún momento los conciertos. Sí, ¿no? Entonces... el año pasado la verdad es que a nivel de público funcionó muy bien, esa es la verdad, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues siguen con ello. A mí, pues eso, me gustaba más la claridad de tener siempre solo una banda tocando, que está bien, pues el que quiera la ve y el que no, pues descansa un rato, que... En fin, sea como fuere, pues eso. Vamos allá. Como sabéis, este año es tiene lugar a mediados de junio, jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de junio, un poquito antes de esta ubicación en junio, que nos tenían acostumbrados pues a hacerlo el último fin de semana de junio. Así que este año haremos post-concierto. Haremos aquí una crítica... feroz. Seremos implacables, José Luis, implacables. Ay, pobres. Bueno, pues nada, jueves 14, de momento lo que está anunciado es Status Quo, Blue Oyster Cult, Pentagram, Dropkick Murphys, Graveyard, Israel Nas Gripa y Porco Bravo hasta el momento. Vamos a empezar con Status Quo, pues esta banda británica que empezó allí ya, bueno... hace casi 50 años, realmente, por lo que pone, empezaron allí sobre el año 62. Pero bueno, permanecen ahí un par de sus componentes originales, Rosie Parfit. Y bueno, vamos a escucharles en un disco del año 72, titulado genéricamente Pile Driver. Pues eso, haciendo el rasca-rasca boogie habitual de Status Quo. Esto se llama Oh Baby. We'll be right back. Bueno, yo estaba en Status Quo con esta canción, Oh Baby, del año 72, incluida en un disco que se llama Pile Driver. Bueno, Status Quo, a mí la verdad es que me apetece un montón verlos. No sé lo que puede ser, lo mismo puede ser un fiasco del carajo, depende de, imagino, del repertorio que utilicen. No sé, pero a mí sí que me apetece. Yo creo que es una banda... pues eso, ha vendido, bueno, millones, cientos de millones de discos. Tiene una producción extensísima, han hecho de todo, cosas buenísimas y cosas no tan buenas. Yo creo que son una influencia, fíjate que he estado oyendo un poco esta semana Status Quo y alguna cosilla, y hay muchos riffs, pues eso, que han influenciado, por ejemplo, a las bandas de garaje escandinavas de hace un tiempo, ¿no? Wilmer X, Sator, etcétera, etcétera. Hay riffs que ves que pueden salir de ahí, aparte de las influencias de cosas, pues, de garaje 60, ¿no? En fin, yo la verdad es que tengo ganas de verlos. Como digo, puede ser, en fin, lo peor o lo mejor. No sé. Bueno, ya comentaron, ¿no? Hace, ¿cuánto fue? 2-3 años estuvieron de gira por aquí. Creo que en la Rockstar de Baracaldo. Y bueno, que debió de ser un concierto bastante, bastante bueno. Sí, hombre. A ver, ¿qué pasa? Yo no los he visto nunca y la verdad es que pues me apetece. Lo mismo que con la siguiente banda que vamos a escuchar, que son también unos históricos, Blue Oyster Cult. Pues eso, que en su momento la verdad es que tuvieron ahí unos cuantos hits, el inevitable Don't Fear the Reaper, que hemos puesto aquí un montón de veces. Y bueno, pues también, pues eso, hay un poco expectativa, ¿no? A ver qué es lo que pueden ofrecer en directo. Vamos a ver si nos acercamos algo a lo que puede ser. Escuchando, pues es una grabación en directo del año 78 en un disco que se llama Some Enchanted Evening, en el que hacen pues esta conocida versión de Barry Mann y Cynthia Weil que hicieron célebre Los Animals. Esto es el We Gotta Get Out of This Place. We'll be right back. Bueno, ahí estaban Blue Oyster Cult haciendo esta versión de esta célebre canción, We Gotta Get Out of This Place. Bueno, ya veremos también, a ver qué nos ofrecen Blue Oyster Cult en directo en esta esquena. Nos vamos ahora con una banda de Boston, Massachusetts, que empezaron allá por el año 96. Se llaman Dropkick Murphys. ¿Qué sabemos de ellos, Fernando? Yo la verdad es que poca cosa. Pues nada, vamos a decir un poquito lo que podéis encontrar en la página de la Esquena Rock Festival, ¿eh? Tampoco creáis que hemos investigado mucho más todavía. Pero bueno, pues deciros eso, que son una banda de punk formada en los barrios de trabajadores inmigrantes irlandeses. Y pues eso, en las zonas más, una de las zonas más humildes de Boston. Se formaron en el 1996 y sus influencias pues son los Clash, AC/DC, digamos en la parte más punk rockera, y los Pogues con ese folk irlandés, ¿no? Y pues un poco pues el toque ska, rock y todo esto que imprimen todas estas influencias. Y yo creo que lo mejor es que escuchemos pues una canción del disco que han sacado, bueno, de lo último que tienen, que es Going Out in Style. Y bueno, vamos a escuchar una que es, yo creo, de las más punk rockers de este disco, que se titula Peg Oh My Heart, y que bueno, a pesar de que se tiene influencias irlandesas, en este disco podéis encontrar bastante más. Venga, la escuchamos. Desde Boston, desde los barrios obreros de Boston, haciendo este Peg Oh My Heart. Bueno, nos vamos ahora con Producto Nacional, nos vamos a ir hasta Baracaldo. Van a estar tocando pues este año en la Esquena Rock Festival, como digo, el primer día jueves 14 por Cobrao. Una banda que seguro que están preparando ya algo especial para este, para esta esquena. Vamos a irles en su disco. Que ya hemos estrenado aquí hace unos meses. Oímos la canción que se llama Dios. We'll be right back. Bueno, sí señor, adecuado para la Semana Santa. Dios, era un porco bravo que estarán aquí. Pues el jueves 14 probablemente les tocará ahí de los primeros y ahí estaremos para verlos. Nos vamos ahora con otra novedad, al menos para mí, Israel Nash Gripka, un hombre nacido en Missouri que luego se ha trasladado a Brooklyn y pues es un cantautor ahí cercano al country rock, más o menos, ¿no? Pues sí, dicen que este chico pues nació en Missouri y escuchaba mucho gospel de pequeño. Entonces, bueno, pues ahora mismo debe ser pues el niño mimado, según dicen, de la americana actual. Tiene un disco que ha sacado hace poquito titulado Barn Doors and Concrete Floors y está producido por Steve Seeley de Sonic Youth. Así que bueno, ahí tenéis, ¿no?, una referencia también. A mí me recuerda mucho a gente como Neil Young y todo este tipo de rollos y creo que puede ser uno de los contrapuntos a los sonidos más duros de este festival. Vamos a escuchar una canción que se titula Drone y está sacada del disco que os he comentado. Raised in the Salisaw Hills, Mama stayed at home and Daddy worked the fields. We was always living just like the rich. Back then it was only living at best. I was 18 when I left home for a tent calling me up in Colorado. Good pay for men mining up the coal. At the end of the day we were just digging holes. What a bloody genie, I don't feel much like that. Just leave me alone. Got the feeling that I don't need no one. Yeah, I'm gonna go to the river. I'm gonna lay my burdens down. Then one night I was hanging with the gang. Half past ten and the messenger came. Daddy was a caller from the Panhandle telling me that my mom. Bueno, ahí estaba, sonaba bonito esto, ¿eh? Israel Nas Gripka, desde, pues eso, desde Brooklyn, haciendo esta especie de americana, tan en boga últimamente. Bueno, con esto hemos acabado el repaso al jueves 14, nos vamos con el viernes 15. Pues que aquí el, en fin, estará, como sabéis, o estaba anunciado, como sabéis, Black Sabbath, la reunión de Black Sabbath, que no ha podido ser del todo. En principio han dicho que, pues eso, por el linfoma que tiene su guitarrista Tony Iommi, aunque también pues el batería Bill Ward, pues hace ya muchos años que tiene bastantes problemas, sobre todo a la hora de tocar en directo. Entonces, pues bueno, han reconvertido el asunto en Ozzy and Friends, Ozzy que ya estuvo en el pasado cartel 2011, y bueno, que no está muy claro la alineación que traerá. Creemos que va a estar pues el bajista de Black Sabbath de siempre, Geezer Butler, y luego habrá diferentes guitarras, pues Zakk Wylde o Slash, incluso han dicho, no sé si en la batería estará Vinny Appice, en fin, no sabemos mucho del asunto. La cuestión es que imagino que harán, tienen un montón de fechas por Europa, pues eso, harán los temas más aclamados de Black Sabbath. De Black Sabbath, que aquí tienen muchísimos fans. solo hay que ver, en fin, los riffs que hacen cantidad de bandas prácticamente calcados de Black Sabbath. Y bueno, pues también curiosidad, aunque la verdad es que el espectáculo de Ozzy Osbourne del año pasado, en fin, para gustos, José, sí, Luis, sí, para gustos. Estamos ahí un poco que no sabemos muy bien qué es lo que puede ser esto. Bueno, vamos a escuchar el Evil Woman, que es una canción que no es original de Black Sabbath, sino de una banda de Minneapolis que se llamaban Crown. Pues nada, escuchamos el Evil Woman. Sorry. Bueno, pues estaba Black Sabbath haciendo el Evil Woman, su primer disco, allá por el año 70. Pues nada, expectativa, a ver qué nos ofrecen Ozzy y sus colegas. Bueno, vamos a decir el cartel hasta la fecha del viernes 15, con los nombrados ya Ozzy and Friends, estarán Black Label Society, estará Danko Jones, Gallows, Gunn, Screaming Tribesmen, Luger, Pontus Sniff, estarán Lions in the Street, Willis Drummond y Lisabo. Nos vamos a ir con Danko, no, con Screaming Tribesmen, que me cuelo. Pues estos australianos de Brisbane, que funcionaron en su época buena, pues del año 81 al 93, contaban entre sus filas ahí con el histórico Chris Maswak. Y bueno, pues una oportunidad, ¿no?, de ver a una banda que no hemos tenido ocasión de ver en directo y bueno, que también puede ser una agradable sorpresa, o no, no sé. Pues sí, hombre, yo creo que lo será, porque las bandas australianas en general casi siempre funcionan, ¿no?, cuando vienen y cuando se reúnen, porque realmente yo creo que es que no es que se reúnan, es que simplemente no dejan espacios de tiempo sin tocar, porque luego vienen y te matan a la primera. Sí, señor. Y bueno, pues decir de Screaming Tribesmen que, bueno, el año pasado se juntó la formación original de que grabó su primer disco, el Bones and Flowers, y bueno, pues además de reeditar este disco, sacaron dos EPs, y uno titulado Date with a Vampire y Top of the Town. Y bueno, pues parece ser que tienen ganas de reverdecer viejos laureles. Nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a escuchar la canción que abría este primer disco de Screaming Tribesmen, el Bones and Flowers, que se titulaba I've Got a Feeling. Feeling. Bueno, pues ahí estaban Screaming Tribesmen, pues eso, rock and roll ahí, garaje al estilo australiano, que puede ser, pues eso, una estupenda sorpresa, como esperamos. Y ahí, con que sea la mitad de lo que hicieron Beast of Bourbon, a mí ya me vale. Sí, sí, vamos. Bueno, nos vamos ahora con el canadiense Danko Jones, que es uno de los que repite, ya estuvo hace unos años tocando en directo en el Scena Rock Festival. Y bueno, pues es un hombre que ha ido haciendo su carrera. A mí la verdad es que creo que le falta todavía un pelín de calidad en las canciones, pero desde luego en directo siempre da lo de pecho, a mí me encanta verle. Así que, pues nada, vamos a escuchar una canción de su disco Below the Bell del año 2010. Esto se llama Had Enough. Estaba Danko Jones con este Had Enough. Y bueno, ya que estamos en Canadá, pues nos vamos a quedar un ratito más con Lions in the Street, que son de Vancouver y que, bueno, por lo que hemos podido ver, yo no los conozco de nada, pues hacen ahí rock clásico y muy influenciado por los Rolling Stones, ¿no, Fernando? Pues sí, se formaron en el 2006 y, pues bueno, les encanta todas las canciones de los años 70 en cuanto a sonido rock and rollero, pues el Listen y el rock and roll de los Rollings, pues es uno de sus vamos, mayores referencias, y bueno, también dicen que Black Rose, Neil Young, etcétera, etcétera. Lo mejor que podemos hacer es escuchar una canción del disco que han sacado en 2009, también titulado Lions in the Streets, como la banda, y pues extraemos la canción Hey Hey Arlene, un bonito rock and roll. Muy bien, pues ahí estaban Lions in the Street. ¿Esto se llamaba, Fernando? Pues Hey Hey Arlene, sacada del disco Lions in the Street. Sí, señor, ya rockea un poco esto. Sí, para amantes de Georgia Satellites, Danvers, Jason the Scorches, etcétera, etcétera, ¿eh? Muy bien, bueno, pues nada, con esto acabamos el viernes 15, nos vamos al sábado 16. En principio están anunciados Lynyrd Skynyrd, bueno, Lynyrd Skynyrd de nombre, ¿no? Están The Darkness, My Morning Jacket, Charles Bradley, North Mississippi All Star en formato dúo, Hank Williams III, Brian Johnston Massacre, Ben Quiller, Frank Turner and the Sleeping Soul, Sally Ford and the Sounds Outside, The Union y Trigger Finger. De momento a la espera de alguna incorporación más. Vamos a empezar con Lynyrd Skynyrd, esta banda de tributo que nos van a traer aquí a la esquena. Que bueno, siendo buenistas, pues la verdad es que probablemente serán musicazos, como no, y pues eso, será un gusto pues escuchar esas canciones tan míticas. Vamos a oír una de... incluida en un recopilatorio del año 78 titulado First and Last, que incluye pues grabaciones de las primeras de Lynyrd Skynyrd, como este Down South Junkie. got a place all the cure. Got the ice box full of wine. He said, oh, hurry on over, don't be late. You got three lovely ladies who just won't wait. Just a dance like you can, looking for peace of mind. Now put your Sunday pants on. Bueno, pues ahí estaban, Lynyrd Skynyrd haciendo este Down South Jockin'. Y bueno, nos vamos con sonidos también de raíces, no tan sureños quizás, más blues, como es el caso de North Mississippi All Stars, que vienen en formato dúo, guitarra-batería. ¿Qué pasó, Fernando? Ah, no sé. Bueno, es igual, ponemos si quieres. Iba a otra cosa ahora, sí, que me he colado, ¿no? Tenemos la escaleta ahí un poco complicada. Pues nos vamos con lo que teníamos. ¿Qué teníamos? ¿Ben Quigley? Pues sí, sí, teníamos a este californiano nacido en San Francisco y bueno, pues que dicen que es un tío sencillo al que le gusta pues sobre todo la música de Nick Lowe, Elvis Costello, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que puede ser también algo de lo más fresco dentro de este Askena 2012, ¿no? ¿Por qué digo más fresco? Porque, bueno, pues si escuchamos todas estas bandas de pesadas y tal, no sé qué, pues nos hace falta otro contrapunto, ¿no? Y si antes era Israel Nash Gripka el que podía poner esa frescura, pues ahora lo va a hacer Ben Keuler. Y nada, pues vamos a escuchar una canción sacada de su título Go Fly a Kite, que es de lo último que ha editado este señor. Y bueno, escuchamos la que se titula Time Will Save the Day. I don't care where I sleep tonight. I don't care if I'll be alright. The problem's away, you gotta ride to the other side and wave bye, bye, bye. I jump through the clouds, I roll with the hail. I stand in a field, I walk with the snail. I saw through the eye that made up the storm. It held me in hands that kept me warm, warm, warm. I read through the Bible, it gave me revival. Down in the city, the prison of beauty, the kingdom of waiting for nothing to feel like me. I wish you were born just a little bit greener, but I could have sworn you were a believer. The head full of wisdom had nowhere to go, so it just melted away like it's snow, snow, snow. Time will save. Bueno, creo que me va a gustar, ¿eh? Que Ben Quiller. Tiene muy, muy buena pinta este señor. Sí, señor. Además, jovencito, 30 tacos, así que a ver si aprendemos algo. Pues eso, nos vamos ahora, como decía, con North Mississippi All Stars, pues eso, más orientados al blues, y pues nada, que también la verdad es que tenemos ganas de verlo. Nos perdimos ahí su última gira hace un escaso tiempo, y bueno, pues ocasión ahí pintada calva en el Askena Rock Festival de este año. Vamos a escuchar una canción que se llama Poe Black Muddy. Drunk and her clothes outdoors. Cold black Maddie ain't got change of clothes. Fool got drunk and threw her drunk outdoors. Fireplace by my bed. What I got? Cherry red. Need no hero or fireplace by my bed. What I got keeps me cherry red. Cherry red. Grown up Memphis, see though, world at fair. The reason I'm going, 'cause my baby's there. Going to Memphis, gonna see that world at fair. My baby's there. The reason I'm going is 'cause my baby's there. Bueno, pues ahí estaban North Mississippi All Stars con este Pop Black Mary, una canción original de el Burnside. Y nada, pues que probablemente es una de las cosas que al menos nosotros tenemos también muchas ganas de ver, que al final con el Askenazi Rock Festival es un poco lo de todos los años, ¿no? Al principio dices, no sé, pero luego vas ahí viendo cosas y al final... Sí, ¿no? Porque todas las bandas estas que no conoces, pues claro, luego te das cuenta que puede haber cosas que te gusten mucho, a ver el directo y todo eso, pero a priori sí, está bien. Eso es, nos vamos a ir a... Portland, preciosa ciudad del noroeste de Estados Unidos, que pues de la que viene Sally Ford and the Sounds Outside. Una mujer, pues eso, se dedica a las raíces, al country, al rock. Tenemos algo también preparado. Pues sí, tenemos su último disco, Dirty Radio, y bueno, pues le pegan, es una mezcla de rockabilly, soul, blues, swing, jazz, country, ¿me falta algo? No sé, bueno, ¿no? Lo mejor es escuchar una canción de este disco, del Dirty Radio, y se titula Where Do You Go? In your hand, don't abuse the power, 'cause you ain't no man. Look, little boy, you broke it, or just because you're broken doesn't give you an excuse to break someone else. Came caught in bed in the middle of the night. Skin cold, it's soft, and you kiss me in a fright. I feel you shake as you held me there so tight. Did I haunt your dreams? Did I haunt your dreams? Where did you go now that you're gone? Gone, gone. Where did you go now that you're gone? Where did you go now that you're gone? Gone, gone. Where did you go now that you're gone? A thought of me, ever catch your thoughts? Who are you screwing at? Do you love them lots? Or are you still a mess? What would you think of me living in this place? Would you miss my body or miss my face? Feel jealousy or regret? Came in quad and bay in the middle of the night. Skin cold, yet soft, and you kiss me in a fright. I felt you shake as you held me there so tight. Did I haunt your dreams? Did I haunt your dreams? Where did you go now that you're gone? Gone, gone. Where did you go now that you're gone? Where did you go now that you're gone? Gone, gone. Where did you go now that you're gone? Bueno, pues ahí estaba Sally Ford and the Sounds Outside. Esto se llama Where Do You Go, que no estaba mal, ¿eh? Y sonido vintage, bueno. Sí, sí. Puede pero, tener su puntillo, ¿no? Pero es eso, es un disco especial, ¿eh? Hay que cogerlo, no hay que, sé. Hay que escuchar más, sobre que, todo. Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Sí. Vale, bueno, teníamos preparado, ya andamos un poco justos de tiempo, a Hank Williams III, que igual lo dejamos para otra ocasión. Y nos vamos a ir con My Morning Jacket, banda que ya ha estado en la esquena, que yo creo que me perdí, ya se me pierden ahí los recuerdos. y que sin embargo, pues eso, sin inventar nada, la verdad es que tiene un sonido bastante original. Tenemos ahí una canción de su disco Circuital. Esta gente vienen de Kentucky, llevan dándole esto desde el año 98 y vamos a escuchar una canción que se llama Holding On To Black Metal. My Morning Jacket con este Holding On To Black Metal. Pues bueno, esto ha sido un poco el repaso. Vamos a acabar con Brian Setzer, triunfador del año pasado, del año 2011. A pesar de que a priori podía parecer un poco tópico, la verdad es que el tío se curró un montón El bolo que dio, hizo dos sets en uno, echó mano ahí al final de Slim Jim Phantom para hacer sus éxitos con Stray Cats y antes, pues eso, lo más novedoso o lo más actual de su repertorio con Rockabilly Riot, y la verdad es que estuvo muy bien. Oímos pues precisamente una canción de un disco con Rockabilly Riot, un tributo a la Sun Records, el clásico Real Wild Child. Pues ahí estaba Brian Setzer con su versión del Real Wild Child. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a acabar como hemos empezado con New York Dolls y su autoversión del Funky Bad Chick en su último disco Dancing Backwards in High Heel del 2011. Teníamos preparadas más cosas, pero bueno, de aquí a mediados de junio tenemos tiempo para escuchar más bandas implicadas en este Askenaz Rock 2012. Así que os dejamos. Y pues nada, disfrutad de la música en directo. Agur. Agur. Everybody's you're funky but chic. You funky butt, alright, alright, alright.